juntos vamos al son de una misma intuición. No pierdas el control, sigamos la pasión. Bueno, bajamos un poco esta música. ¿Sí? Y nos vamos a hablar con un cantante. Vale. Vamos a hablar con un cantante que canta pop latino para la juventud. Y tanto. Qué mejor que para la juventud, que es la que tiene que... Es la que tiene que ir adelante y sacarnos a nosotros las castañas del fuego. Así que, muy buenas tardes, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien, muy bien. Bien. Aquí estamos en Radio Cornellá, pues, abiertos para que... Aquí es la casa de todos, entra quien quiere. Muchísimas gracias, pero lo importante es cuando me invitáis para ir a Galicia. Ah. Eso cuando quieras. Oye, cuando eso, nosotros te invitamos y ya haremos propaganda de ti para que te inviten a ir allí. Eso, muchísimas gracias. Eso es importante, la verdad que sí. Sí. Hay que ir pues entrelazando y tal, y entonces pues... Cuando vayamos allí, por ejemplo, a una fiesta, oye, para el año que viene o para esto, coger y llamar a este joven que os doy yo su contacto y en por fin, supuesto. Y habláis con él y aquí, pues, puede haber pop latino que lo veas, porque allí también hay mucha juventud. Lo sé, y además yo con 14 años estuve en Galicia en un festival folclórico que se llama Keltoy. ¿Sí? Y la verdad que fue muy bonito. Yo he visitado Santiago, he estado por allí también con la orquesta cuando era cantante de orquesta y me lo pasaba muy bien. Ajá. Buena tierra y buena gente. Y tanto. Sí, sí. Hombre, hay de todo. Hombre, ya, yo, pero... siempre hay que recordar lo bueno de los sitios, ¿no? Sí, sí, hombre, siempre hay que... lo malo no hace falta. Eso, y de todo hay, de todo en todos los sitios. Eso hay que tenerlo claro. Sí, por eso digo yo que el caso es que te traten bien. Tú vas a un sitio y si te tratan bien, pues traes buen sabor. Si te tratan mal, pues ya no. Uh-huh. Bueno, ¿cuántos años llevas tú cantando? Porque acabas de decir que has cantado en orquesta también. Sí, a ver, pues yo cuando yo empecé a cantar realmente más profesionalmente a los 14 años, uh-huh. que hacía los coros a mi padre en verbenas, en dúos, tríos, uh-huh. En todo lo que tenga que ver, bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Uh-huh. Luego ya cuando tuve 18 años me metí en la Orquesta Rivera junto a mi padre y mi tío y otra chica. ¿Sí? Y recorríamos todos los pueblos de España, uh-huh. Con las verbenas y la verdad que gracias a eso... me ha llevado hasta el camino de hoy, ¿no? A aprender la carrera en solitario, uh-huh. empezar a sacar discos, a canciones inéditas, uh-huh. y gracias a eso me ha formado y me ha servido mucho para coger experiencia. Hombre, porque eso de subirse a un escenario quizás cueste un poquitín al principio, pero ahora ya que no. No, a ver, la verdad que cuando te gusta lo que haces y lo sientes de verdad y de corazón, se disfruta, sí. ¿no? Y claro, hay que... Es difícil enfrentarse a un público, ajá. pero bueno, como yo hago lo que me gusta realmente, soy feliz y yo creo que eso es lo más importante en la vida, ser feliz. Sí, sí. No, yo estuve mirando vídeos tuyos y desde luego, como este que te hemos puesto a empezar, a mí este me ha encandilado, esta canción. Además en la playa, ver a Iván ahí cantando cara al mar, eso es maravilloso, desde eso luego. Es muy bonito. Sí, sí, sí, maravilloso. Tienes una música maravillosa. Puedes alegrarte de lo bien que lo haces y lo bien que cantas. Muchísimas gracias. Sí, sí. Porque eso es. No todo el mundo vale para eso, ¿eh? Que hay quien, si no le empujan o esto, pero a ti ya se te ve. Dicen que de casta le viene al galgo, porque si tu padre ya cantaba o estaba en la orquesta y todo y sabe de música, pues tú has bebido entre música. Sí, la verdad que sí. Yo desde pequeño, desde los 4 añitos, yo me acuerdo que yo para los Reyes, uh-huh. el Ratoncito Pérez, todo lo que era enfocado a los niños, yo siempre pedía discos de vinilo, luego cassettes, luego CDs. Uh-huh. Y yo siempre he vivido la música con mucho cariño. En mi casa la música es oro y la música... es cultura y nos encanta la música. Hombre. Yo, de hecho, la televisión no la veo. Yo cuando llego a mi casa es poner la radio y estoy todo el día con la radio. Amo la radio y amo la música. Hombre, entonces haces como yo, que yo me duermo con la radio puesta. pero bueno, el caso es que... entonces tú tienes que ser un buen matemático, ¿no? Porque si te gusta la música, tienes que... Bueno, las matemáticas... La verdad que soy... soy más de letras que de números, la verdad. Yo para los números soy muy despistado. Bueno, pero ¿qué te salen? Porque para la música hay que contar también. Hombre, por supuesto, y hay que contar cuando compones, claro. Tienes que saber un poquito de métrica, de letra, la claro. Verdad que sí, a ver, las matemáticas es importante para todos, sí, sí. Pero yo soy más de darle al pico, de comunicar que de contar. Sí, sí, sí, sí, esto no es verdad que nos pasa así, Laura, hombre, a nosotros tanto, también. Lo mismo. Nosotros damos más al pico, como dices tú. Hombre, mi abuela dice que soy pico de oro. Hombre, ¿qué va a decir la abuela? Tú vives aquí en Cataluña, ¿no? No, yo he venido esta semana de promoción. Yo soy valenciano, soy de Valencia. Bueno, ahora estáis de fiesta, ¿no? En Madrid, ¿cómo, perdona? Que ahora estáis de fiesta en Valencia. Hombre. Empiezan hoy, ¿no? Hombre, claro, ahora a partir del día 16, del 16 al 19 son las fallas. Y queda todo el mundo invitado a las fallas de Valencia. La mejor fiesta a nivel nacional y a nivel mundial. Sí, desde luego. Tendremos que ir, ¿no? Hombre, habrá que ir. Por supuesto. Porque este fin de semana ya empezáis, ¿no? Con la mascleta. Sí, la mascleta empieza ya el 1 de marzo en Valencia. ¿Mm? Y la verdad que me encantan los cohetes, me encanta la luz, el color, las llamas, las fallas, todo. Es, para nosotros es mágico y eso se lleva en la sangre, ¿no? Mucha gente no entiende nuestras fiestas, pero para nosotros es increíble. Sí, ostras. Bueno. Hombre, porque además en Valencia, con las fallas, vas a tener faena. Perdona. Que vas a tener faena ahí. En Valencia. Hombre, claro, fallas, todos los cantantes y los artistas tenemos trabajo y eso es importante, ¿no? Hombre. Y más ya de cara al verano que empiezan las galas, las actuaciones en todas las barriadas y eso es bonito. Y tanto. Hombre, por eso digo, así que aquí estás promocionando tu último trabajo. Sí, he sacado ahora mismo mi tercer disco físico, se llama Te Deseo. Esta canción da nombre al álbum, que comprende de 12 canciones, y me he recorrido toda Cataluña, o sea, toda la provincia de Barcelona, desde Rubí, Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Badalona, Jolín. Hospitalet, he estado en todas las radios y televisiones. Hoy mismo he estado en Premia de Mar, en la televisión de allí, también he estado en la radio Cabrera de Mar. Y ahora me pilláis entre camerinos, que voy a grabar una gala del programa Toni Rovira, que todos los sábados se reúnen varios artistas en el plató. ¿Sí? Y por eso escucháis un poquillo de música y de ruido, porque estoy de camerino. Sí. Pues mira, no te vamos a molestar más para que tú... Tranquilo, no me molestáis nada, tranquilo. Y ya seguiremos en contacto contigo, porque como nos dio el contacto Manolo García, pues... Es verdad, sí. Te lo debo todo, porque Manolo García es un tío luchador, le encanta el mundo de la radio, sí. Lo hace todo de buena fe y quedan pocas personas como él, sí. Y que los artistas, gracias a gente como él, podemos ir a través de contactos a muchas radios para darnos a conocer nosotros y nuestra música. Nosotros aquí, lo mismo que si nos pregunta él, que él, siempre estamos con contactos para arriba y para abajo. Oye, llama a este, que después te vale, que llama al otro, llama a esto y tal. Eso es. Sí, sí. Pues, Iván, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A partir del día 19 de este mes sale mi nuevo single a la venta en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, Beatport, la canción Te Deseo. Agradecer a vosotros por haberme dejado, por abrirme los micrófonos. Hombre, son tuyos. Que escuchéis mucho mi canción Te Deseo, por favor, que es importante que apoyar a los artistas pequeños como yo, a los artistas nobles que no tenemos tantos recursos y no tenemos una gran plataforma detrás. Y nada, de verdad, y que viva Galicia. Eso. Y Valencia, viva Valencia. Ole, visca Valencia, claro que sí. Sí, señor. Pues una abrazada. Eso, y que tengas mucha suerte. Ya está un altra moment. Muy bien, hasta otro día. Muchísimas gracias, de verdad. Un gusto para todos tus oyentes. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, pues despedimos a Iván, sí. Que después tenemos que volver a Galicia, ¿eh? Hombre, tanto. A última conexión siempre tiene que ser con Galicia. Que ser con Galicia. Pero a Iván despedimos con música galega, que a él también le gusta Galicia.